En los Beatles encontramos algo especial porque la primera es que Roberto y yo nos juntamos a tocar, tocamos los Beatles. Y ahí encontramos una química, o como se le diga, ¿viste? Entonces siempre volvemos a algún tema de ellos. Y bueno, nos gustó en esta oportunidad. Lo que sí existe, igual no queremos entrar en problemas de legalidad, son alguna suerte de grabaciones en vivo de lo que fue a cielo abierto. Que eso se puede encontrar en un MySpace que nosotros teníamos, que era myspace.com/acieloabierto, si no me equivoco. O a cielo abierto 7, una cosa así. Vamos a ir con un cover. En esta ocasión es un cover bastante complicado, digamos. Para nosotros representa todo un desafío. Una versión acústica de un tema de Los Redondos, así que... Así es. El tema se llama Sanando las Heridas y Francisco acá nos va a explicar más o menos de qué trata la letra. No, bueno... Aprovechamos para enviarle un feliz cumpleaños a Sky Bailinson, que cumplió años el 15 de este mes, el miércoles pasado. Yo sé que nos está escuchando en este momento, así que le mandamos un gran abrazo desde acá, desde los estudios de Radio Nauta. Bueno, sí, dicho mal y pronto, es una letra que según se dice está hecha en contra de Enrique Sims y bueno... Por una disputa que ellos tuvieron, el indio escribe esta letra achacándole todos los errores de Enrique Sim y cómo desperdició su relación con él. Viste que el indio está muy en las alturas. Así es. Vos hoy nos contabas que Enrique Sims, para la gente que no sabe y que nos está escuchando del otro lado, era quien se encargaba de hacer de alguna manera las presentaciones, ¿no? De Los Redondos. Era... Sí, hacía monólogos. Hacía monólogos, efectivamente. En la banda original, que era mucho más circense, no sé, una cosa distinta al recital que uno se imagina hoy en día. Ahora el... Tuvo sus rispideces con el indio y el indio... Claro, era un ambiente más de feria, ¿no? Si se quiere, de alguna manera. Sí, una cosa más amplia, no sé. Entonces, ¿de quién es el cover? El cover es de Los Redondos y el tema se llama Salando las Heridas.